lo que yo necesito. Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. El ranking, lista 10. Tu ranking en FM OK. Lista 10. También en Spotify. Ya llegamos a la cima de la lista 10 en este domingo 26 de julio. Atención, se mantiene otra semana más agarrado ahí de la primera posición el chico llamado The Weeknd con el tema Blinding Light. Bueno, lo nuevo que se sabe de él es que tiene un nuevo video de caricaturas llamado Snow Child. Así que ahí vamos a tener información de lo que ha pasado con este chico y que le ha ido bastante bien con su último trabajo. Así que nos quedamos con él en la primera posición y te invitamos como siempre a revisar más de la lista 10 a las 22 horas. Y si no, a través de Spotify también puedes descargar completísima esta hora de programa aquí en la lista 10. Y el martes te espero. Tenemos una cita ahí a través de Facebook Live y también a través de el canal de YouTube de KTV para tener otro programa más de media hora de Dani Tips. Esta vez nos vamos a maquillar. Ese es un adelanto para que la gente pueda tener ahí a mano todo lo que se necesita para vernos bellas, ¿ya? ¿Ok? Va a ser entretenido además. Ya los espero y los dejo invitados para el próximo martes a las 19 horas. Eso, nada más que decir, no se vayan del domingo total. Ya viene Marquito junto a Brittany aquí en FM OK. Nos vemos. Chao. One.